El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Dicen que la vida o es una aventura o no es nada. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Cita con la Noche. Vamos a hablar de la aventura de la vida, y es que vivir, amigos, es una aventura continua, llena de dificultades, de sobresaltos, pero con tantas experiencias por vivir y disfrutar. Nosotros podemos decidir cómo llevar nuestra vida, a qué rumbo, y de una forma intensa, y dejando huella de nuestro amor cada vez que damos un paso. Pero tú puedes decidir si quieres hacerlo de una manera intensa o de una forma cautelosa, limitada por tus miedos y por tu inseguridad. Claro que todos pasamos por situaciones difíciles, eso está clarísimo. Y esto es parte de la vida. Pero podemos elegir entre si queremos ser un personaje protagonista o principal, o un personaje secundario en la historia de nuestra vida. Quiero contarte que el amor y el miedo son incompatibles. Son dos energías muy poderosas, pero no las podemos sentir a la vez. Los miedos que inventamos tienen que ver con el pasado y también con el futuro, porque nos estamos basando en algo que nos ha ocurrido o en algo que tememos y que estamos preocupados porque puede ocurrir. Bueno, pero el cambio entonces... El cambio en nuestra vida lo tenemos que hacer en el presente. ¡Ay! ¿Cómo lo podemos hacer? Pues amándonos a nosotros mismos, viviendo más el ahora, el presente, el momento actual, y dejando a un lado los miedos. Pues por ejemplo, si ahora estamos en el amor, no podemos estar en el miedo. Y al revés, si estamos en el miedo, no podemos estar en el amor. Tú puedes pensar, quizá no esté a la altura... A lo mejor esto no puedo hacerlo porque es mucha responsabilidad. Son miedos. Bueno, pues no. En esta vida tienes que aventurarte. Disfruta de tu trabajo, disfruta de tus relaciones. Y ofrece toda tu creatividad y toda tu espontaneidad. Avanza. Cada pequeño paso que das hace que el miedo se quede fuera. Y si aprendes a usar el poder del amor y de la bondad, sin ninguna duda, abandonarás tu miedo porque tendrás el valor de vivir y de entregarte al amor en toda su esencia. Me imagino que te habrá pasado alguna vez que en las relaciones con una persona surge el miedo a perder esa relación, a que termine, a que no te quiera, a sentirte abandonado o desprotegido. Si dejas que el miedo se vaya instalando en ti, claro que pierdes a esa persona, porque abandonas al amor, te has entregado a tus miedos, has perdido algo bueno que tenías y te vuelves cobarde. Porque estás esquivando el vivir con intensidad ese momento. La vida es una aventura y no podemos dejarla para más adelante. Y cuando está ocurriendo, cuando realmente delante de ti la vida está pasando, disfrútala. Porque sí que vale la pena. Es una lección que aprendemos una y otra vez. Y cuando aparecen los viejos miedos, entonces tienes que volver a decir, yo decido, yo tengo el control de mí. Encuéntrate con la vida. Si vives con miedo, en realidad, no estás viviendo. El amor genera más amor, se va expandiendo, pero el temor también genera más temor, sobre todo cuando está oculto y prácticamente no lo ves. La verdadera libertad consiste en hacer las cosas, incluso las que más nos asustan. Pues atrévete y te encontrarás de lleno en la aventura de la vida, en lugar de perdértela. A veces vivir una vida segura, pues es quizá algo peligroso porque estamos dejando nuestros miedos, preocupaciones y ansiedades que estén ahí. Eso es peligroso, amigos. Hay que desprenderse de ese miedo. O por lo menos piensa que si te desprendes de él, vas a vivir con mucha mayor seguridad. Cuando dejamos atrás nuestros miedos, descubrimos una vida nueva. Y abandonamos los miedos gracias al amor. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia, pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar a lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida. En la vida a veces se triunfa, otras veces se tropieza. Muchas veces uno se cae, pero se vuelve a levantar otra vez. A veces se ríe, a veces se llora. El camino está lleno de obstáculos. Pero si te caes 100 veces, levántate 101. En la aventura de vivir vas a encontrar días de todo tipo. Caminas, te tropiezas, te caes, te levantas. Hay personas que cuando se caen les cuesta levantarse y están buscando ahí cualquier excusa para no hacerlo. Espero que no te ocurra a ti, porque lo importante es encontrar la paz dentro de uno para vivir su aventura, para protagonizarla. Y todo depende de la actitud que tengamos. Yo, desde luego, tengo mis preferencias. Yo prefiero luchar. Yo prefiero amar la vida en lo grande y en lo pequeño, disfrutar de todo ello y soñar hasta que tenga mi último aliento, cuando espero que alguien continúe con mis sueños para seguir luchando, para continuar en la aventura de la vida. Y en este sentido, amigos, y ya para terminar el programa,

despertar.